Yeah.

y en su puta rafaria. Me cago en las drogas y en los que no se las meten. Me cago en el Aznar, el Felipe y en el Fraga. Quieren vida en cuadras, me cago en todo. Me cago en todo, me cago en todo. Me cago en todo, me cago en todo. Me cago en todo, me cago en todo. Me cago en todo, me cago en todo. Y We'll be right back. pecado. La actualidad me es indiferente. Hace un mes, un mes que me quedé sin tele. Arranqué la pared del cable del teléfono. Pinta con la cuestión del mundo serio. Rezo a Satan por otra guerra mundial. Por el retrete se va toda la humanidad. Rezo a Satan por el exterminio. Thank you. Yeah.

pozos, pozos de agua. Bruja, bruja, bruja, hechizos, traicioneros. Bruja, bruja, luces, luces y vientos. Yeah! de todos los espectáculos que degraden a los animales. Oigo a los circos. del infierno. En un país viejos de perros he tenido mucho tiempo. Encerrados en cementerios donde todo era lamento. Solo se oían gritos por los sentimientos. Guataca, guacrata, atraca, con toda tu matraca. Guacrata, ataca, guacrata. Estamos preparados, con los dientes afilados. Sabemos que somos pocos, pero eso es lo de menos. O atacando al puto nazi, destrozando comisaría, escupiendo a la policía. ¡Bleh! Ataca, guacrata, atraca, con toda tu matraca, atraca, guacrata, atraca. Ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. Del infierno, contra de lo establecido. Sabemos que somos pocos, nos jode vernos libres. Seguiremos haciendo daño, cerdos capitalistas, corruptos de dinero, pensando en vuestra tierra. Ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, mil formas animales.